en El Salvador. Una transnacional compró las acciones de la empresa minera Pacific Rim. La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica dice que la nueva inversión podría despertar la ola de violencia y amenazas contra los activistas. Más información con el comunicador Alfredo Carías. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. La transnacional Oceana Gold compró las acciones de la empresa minera Pacific Rim y reiteró su intención de buscar una salida negociada al impasse que ha representado el no otorgamiento de los permisos de explotación de la mina El Dorado en Cabañas, a norte de El Salvador. Esto representa un grave peligro, denunciaron representantes de la Mesa Nacional frente a la minería metálica. De eso, a la par, tienen denuncias sobre violaciones de derechos humanos en los países donde han estado operando. Estas empresas son consideradas como las empresas más agresivas al momento de operar. Nosotros alertamos a los funcionarios del Estado para que eviten que se incremente la ola de terror que se ha estado viviendo en Cabaña en contra de las y los activistas. En este año por lo menos hemos tenido 2 atentados de violencia con armas de fuego a compañeras y compañeros en el departamento de Cabaña. Lo lamentable es que hasta la fecha la Fiscalía General de la República no ha realizado mayor diligencia que profundice las causas de los atentados en contra de los activistas en el departamento de Cabaña. Esta nueva inversión viene a despertar mucha expectativa de gente que se presta al sicariato, a la amenaza, al terror en el departamento de Cabaña y se pueda volver a vivir la ola de terror que se vivió en el 2009, que finalizó con varios asesinatos de ambientalistas, con persecución a ambientalistas y amenazas a periodistas comunitarios de Radio Victoria en el departamento. Que hemos estado pues al frente de esta lucha en contra de los proyectos mineros en el departamento y por supuesto los proyectos mineros en el país. Entonces decir eso, ¿verdad? Que ahora el reto es más grande, hay que fortalecer la organización para hacerle frente pues a eso, porque como comunidades, organizaciones sociales, no vamos a permitir que transnacionales vengan a explotar los recursos preciosos que tenemos en este país. La transnacional multimillonaria que ha comprado a la empresa Pacific Rim estaría a la búsqueda de acuerdos con partidos políticos para permitir pronto la minería en el país, advirtió Carlos Flores, representante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. Esta es una transacción, aparentemente es una transacción simple, se rige bajo los términos mercantiles, pero nos parece extraño, primero porque Pacific Rim inicialmente tenía una demanda a El Salvador por 77 millones de dólares, argumentando que esa es la inversión que ha hecho Pacific Rim en sus proyectos en el distrito minero El Dorado y que el Estado salvadoreño le está expropiando primero esa inversión y después la ganancia que puede obtener. ¿Ah? Entonces, 77 millones es la inversión, pero la venta de la empresa es por 10.2 millones de dólares. ¿Ah? Entonces, nos parece extraño. Este para nosotros es un negocio entre mafiosos, entre empresas que se dedican a este tipo de inversiones que en todo el mundo son consideradas de alto riesgo. Entonces, eso nos da nos prende una luz a nosotros y nos indica que hay que ponerle atención. Atención porque la empresa Oceana Gold, su currículum principal que le ha vendido a Pacific Rim es que ellos tienen experiencia en resolver problemas, en impulsar proyectos mineros en territorios ecológicamente frágiles y socialmente complicados, como es El Salvador. Las empresas mineras en cuestión tienen, al parecer, una mala reputación de estar involucradas en serios casos de violaciones a los derechos humanos y por daños ambientales, en donde han instalado sus proyectos, en países como Filipinas, Nueva Zelanda y El Salvador. La nueva compañía minera aseguró que mantendrá la demanda millonaria interpuesta contra el Estado salvadoreño ante un tribunal internacional. En tal sentido, las y los representantes de la Mesa Nacional exigieron a la Asamblea Legislativa la urgente necesidad de que en el país se prohíba definitivamente esta actividad industrial contaminante. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.